Estos son los titulares del domingo 9 de octubre. Según Japón, Corea del Norte lanzó en la madrugada del domingo otros dos misiles balísticos. Rusia anuncia la reapertura parcial del puente en Crimea dañado por una explosión. El Comité Central del Partido Comunista de China se reúne una semana antes del Congreso Nacional. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ministro de Estado de Defensa japonés, Ino Toshiro, dio a conocer que Corea del Norte había lanzado dos misiles balísticos a hora temprana del domingo. Indica que ambos fueron probablemente disparados en dirección este desde un lugar cercano a la costa oriental norcoreana. Se calcula que el primer misil, que despegó a eso de la 1:47 de la madrugada, hora de Japón, voló una distancia aproximada de 350 kilómetros y alcanzó una altitud de alrededor de 100 kilómetros. El segundo misil fue lanzado a aproximadamente la 1:53 de la madrugada y se piensa que su trayectoria de vuelo fue de unos 350 kilómetros, alcanzando una altitud de aproximadamente 100 kilómetros. Se determinó que ambos cayeron en el mar del Japón, fuera de la zona económica exclusiva japonesa, y no mencionó que hasta ahora no se habían confirmado daños a aeronaves o barcos. El Ministerio de Defensa de Japón señala que esta es la 25ª vez en que Corea del Norte lanza misiles balísticos en lo que va del año. El ministerio se halla recopilando y analizando información, incluyendo la posibilidad de que haya sido un misil balístico lanzado desde un submarino. Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que la Fuerza Marítima de Autodefensa Japonesa y la Marina de Guerra de los Estados Unidos están realizando unas maniobras militares conjuntas en aguas frente a la costa de Japón, con el objetivo de reforzar la capacidad de disuasión en momentos en que Corea del Norte está llevando a cabo numerosos lanzamientos de misiles balísticos. El ministerio indicó que en las maniobras, que comenzaron el 1 de octubre, participan un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa y cuatro navíos de la Marina de Guerra estadounidense, incluyendo el portaaviones nuclear Ronald Reagan, que fue reasignado al mar del Japón después de haber permanecido en la zona a finales de septiembre. Hasta el pasado sábado participó en unos ejercicios conjuntos de dos días con las fuerzas surcoreanas. En un comunicado emitido el sábado, el Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Norte criticó los ejercicios. El Ministerio de Defensa de Japón señaló que había decidido hacer públicas las maniobras mientras todavía están en curso, después de considerar varios asuntos exhaustivamente y coordinarse con los Estados Unidos. Afirmó que tienen el objetivo de reforzar la capacidad de disuasión de la alianza bilateral en momentos en los que la situación de seguridad en el entorno de Japón es cada vez más grave. Rusia dio a conocer que un puente vital para el enlace con Crimea fue reabierto parcialmente después de la explosión y el incendio que ocurrieron en él. El presidente Vladimir Putin ordenó al Servicio de Seguridad ruso fortalecer las medidas de seguridad para la distribución de gas y electricidad a Crimea. El Comité Nacional Antiterrorismo de Rusia indicó el sábado que un camión había explotado en el único puente que comunica Crimea con el sur de Rusia. Dos de sus tramos se habían venido abajo. La explosión también ocasionó que los tanques de combustible de un tren de carga explotaran en un puente ferroviario paralelo. Según el Comité de Investigación de Rusia, tres personas perdieron la vida. Putin dio órdenes a su gobierno para que forme una comisión a fin de investigar el incidente. También firmó un decreto que concede al Servicio Federal de Seguridad autoridad para fortalecer las medidas de seguridad en el puente energético y el gasoducto que enlazan Rusia y Crimea. El puente a la península de Crimea ha servido como ruta de suministro estratégico desde Rusia. Se piensa que los daños sufridos constituirán un obstáculo para las actividades de las fuerzas rusas. Moscú afirma que el cruce de vehículos y trenes se ha reiniciado parcialmente. El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que las fuerzas de su país apostadas en el sur de Ucrania están recibiendo suministros mediante rutas terrestres y marinas. Las autoridades ucranianas aún no declaran si su país se vio implicado en la explosión. Sin embargo, este mes, uno de los asesores más estrechos de Putin advirtió durante una reunión en Crimea que existía un alto riesgo de sabotaje o terrorismo. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, indicó que el fuego de artillería ha vuelto a causar un corte del suministro externo de electricidad en la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. El director del OIEA, Rafael Grossi, emitió un comunicado el sábado en el que señaló que en estos momentos unos generadores diésel de emergencia están enfriando los reactores. Cada uno de los 6 reactores de la central estaría en un estado de parada en frío. El comunicado afirma que ingenieros de la central han comenzado a reparar la línea eléctrica dañada y que los sistemas de seguridad funcionan normalmente. La central, ocupada por fuerzas rusas, ha sufrido varios cortes del suministro eléctrico de electricidad debido al fuego de artillería, lo cual ha causado preocupación por la seguridad de las instalaciones. En el comunicado, Grossi mencionó que la reanudación de los ataques que afectaron la única fuente externa de electricidad de la central fueron actos tremendamente irresponsables. Agregó que las instalaciones deben ser protegidas. Grossi finalizó diciendo que visitará Rusia pronto y que desea alcanzar un acuerdo sobre el establecimiento de una zona de seguridad y protección nucleares alrededor de la central. El Partido Comunista de China sostendrá una reunión política clave una semana antes del ampliamente observado Congreso Nacional, en el que se espera que el presidente Xi Jinping consolide aún más su autoridad. Más de 300 altos representantes de la agrupación se reúnen hoy domingo en Pekín en la 7ª sesión plenaria del Comité Central del Partido. Escucharán informes sobre el perfil básico de las estrategias políticas y económicas del partido. También llevarán a cabo debates sobre propuestas de enmienda a la Constitución del Partido Comunista. En estos momentos se mantienen en vigor estrictas medidas de seguridad en Pekín en anticipación al Congreso Nacional, que se inaugura el 16 de octubre. La ciudad ha sido adornada con objetos decorativos y pancartas que anuncian el acontecimiento. En el Congreso se decidirá la nueva configuración de la cúpula. La tensión se centra en si Xi conseguirá mantenerse un inusual tercer mandato como líder del partido, lo cual constituiría una ruptura con la tradición de que sus líderes se retiren a los 68 años. El actual mandatario ya tiene 69. Un incendio forestal en la isla de Pascua esta semana habría causado daños a un número indeterminado de estatuas de piedra Moai. Las autoridades de Chile y los medios del país comunicaron que más de 100 hectáreas de terreno habían resultado calcinadas. A pesar de que los detalles todavía no están claros, una autoridad local admitió que existe la posibilidad de que las icónicas estatuas hayan sufrido daños irreparables debido a que el fuego podría haber agrietado las rocas. Los Moai fueron un importante destino turístico hasta que la isla cerró hace más de 2 años y medio debido a la pandemia de coronavirus. Volvió a recibir turistas este agosto. Las estatuas personifican los espíritus de los ancestros de los habitantes originales de la isla de Pascua. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.